Conmigo se alargan mis horas, mi alma te adora y me hace decir que te necesito. Al amanecer ya no sé qué hacer, despierto recuerdo que tú ya no estás, porque te marchaste quisiera saber. Porque te marchaste, quisiera saber.